Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera, el espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros y demás audios de interés general. La Radio Coctelera es un espacio abierto a sugerencias. Puedes proponernos audios mandando un mail a contacto@radioalmaina.org. La Radio Coctelera, una mezcla refrescante, explosiva y subversiva. Puedes escuchar la Radio Coctelera todos los miércoles a las 4 de la tarde, los lunes a las 10 de la mañana y los martes a las 4 de la madrugada, en Radio Almaina en el 88.5 de la FM. Y siempre que quieras, en la web www.radioalmaina.org, donde podrás encontrar todas las cocteleras que hemos hecho hasta ahora. Bienvenidas una semana más a la Radio Coctelera, un espacio para la reflexión crítica colectiva. Un saludo a la gente que nos escucha desde Granada, sintonizando la 88.5 de la FM o por medio de la web radioalmaina.org, así como a los oyentes de la Sincilic y Ratia en Orereta, a las de Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, a quienes nos escuchan desde Radio Argallo en Santander, desde Radio Encadenada en Linares, Jaén, y desde Radio Topo en Zaragoza. Y por supuesto, a toda la gente presa que nos escucha desde la cárcel de Albolote. Esta semana te traemos la charla titulada ¿Cómo detener el genocidio en Gaza?, que corrió a cargo de BDS Granada y fue organizada por CNT AIT Granada durante el pasado Octubre Rojinegro. Y es que el Octubre Rojinegro debía tratar la trágica situación del pueblo palestino y de la masacre de Gaza, así que se invitó a BDS Granada a participar, que lo hizo con Mohamed, que ha venido recientemente a España desde Cisjordania, y Diego Checa, historiador de la Universidad de Granada, que ha tratado la cuestión de Palestina, ambos activistas de BDS. En el acto, Mohamed nos relató varias experiencias personales de lo que está ocurriendo en Cisjordania, que por el horror de Gaza ha quedado replegado en un segundo plano, pero también importa para entender que hay un apartheid en el mundo y una violencia que no se expone mediáticamente. Con todo, conoce a gazatíes y nos ha podido informar de muchos detalles en la zona. Por su parte, Diego Checa nos habló a un nivel más geopolítico lo que iba a ser la charla cuando se programó, cómo detener el genocidio en Gaza. Y ahora parece que todo ha cambiado, pero en el fondo sigue la problemática. Un pueblo subyugado por otro por medio de la violencia, el colonialismo y el apartheid. Diego Checa explicó lo que ya se ha hecho contra la masacre, contra el pueblo palestino y lo que aún podemos hacer, que es mucho más potente de lo que se piensa, aunque parezca lo contrario, porque el régimen de Israel intenta ante todo transmitir una sensación de impotencia. Sin más explicaciones, te dejamos ya con la charla titulada ¿Cómo detener el genocidio en Gaza?, que corrió a cargo de BDS Granada. Esperamos que te resulte interesante. Hola, buenas tardes. Bienvenides y gracias por venir un día más al Octubre Rojinegro. No queríamos hacer estas jornadas sin hablar acerca de Palestina, más teniendo en cuenta la situación actual, los acontecimientos que han ido pasando últimamente, como por ejemplo el plan Trump, que, por el cual además mucha gente piensa que la situación ya ha acabado, que se ha normalizado, y nada más lejos de la realidad. De hecho, han roto en varias ocasiones el acuerdo. Y nada, justamente es ahora cuando debemos mantener el foco, cuando debemos también escuchar las voces del pueblo palestino y debemos saber que el silencio no va a ser una opción y que dejar la lucha y las calles tampoco. Para hablar sobre todo esto, queríamos contar con nuestros compañeros de BDS. Por un lado tenemos a Diego Checa y por otro lado tenemos a Muhammad, que viene desde Tulkarem, Cisjordania. Y nada, os dejo con ellos. Gracias. Bueno, como ha dicho la compañera, nosotros estamos encantados de estar aquí esta tarde con vosotras. Y nada, la idea que tenemos es que comience la charla a Muhammad, hablando un poquito pues, de la situación actual en la zona, tanto en Cisjordania como también en Gaza, donde a pesar de, como ha dicho la compañera, ¿no?, de los acuerdos de alto el fuego, pues el genocidio continúa. Y luego, pues, la segunda parte nos centraremos más en la parte de qué podemos hacer, ¿no? El programa de acción, que esa parte, digamos, que la intentaré organizar yo un poquito. Así que... Hola, muy buenas. Uy, está muy cerca eso. Me oye bien, ¿no? Vale. Y yo soy Mohammed de Tulkarem, Cisjordania. Y vengo a hablar de... Bueno, un poco de... Perdona, como mi castellano va... Un poco estresado, la primera vez. Pero bien. Como lo ha dejado todo más escrito para que tener la idea que voy a decidir enfocarme sobre qué estamos hablando. Y quiero decir que hablar de paz... sino de la falsa paz. Nos hablan de alto fuego, de tregua humanitaria, de acuerdo de paz. Pero estas palabras no reflejan la realidad. Los tanques israelíes siguen dentro de Gaza, ocupando más del 60% del territorio. Siguen bombardeando barrios, escuelas, hospitales y campos de refugiados. Y si hoy buscan en las noticias, encontrarán nuevos nombres de niños, de madres, familias enteras. Esto no es una paz, es un silencio armado. Israel no busca la paz, busca el control total sobre la tierra, el aire, el mar, hasta los sueños de la gente. ¿Qué es Gaza? Una prisión al cielo abierto, incluso cuando no hay bombas. La ocupación sigue viva. Israel controla el aire, el mar, la electricidad, el agua, los alimentos y los medicamentos. Gaza sigue siendo una prisión al cielo abierto, donde 2 millones de personas sobreviven sin luz, sin agua y sin futuro. El genocidio no es solo matar con bombas, es condenar a todo a un pueblo al hambre, a la enfermedad, al silencio y a la desesperanza. ¿Cuál ha sido y sigue siendo el papel de Estados Unidos? Se presenta como mediador de la tregua, que defiende como un logro diplomático, pero no lo hacía para salvar vidas palestinas, sino para salvar a Israel de su aislamiento internacional. No buscan justicias. Buscan intereses, buscan proteger a un régimen colonial que lleva más de 75 años oprimiendo al pueblo palestino. Y mientras tanto, nos hablan de democracia. Pero, ¿qué democracia encierra, mata, tortura y roba tierras? Israel no es una democracia. Es un sistema de apartheid sostenido por la impunidad. Los campos de batalla, los campos de batalla son muchos. El pueblo palestino ha logrado la victoria en el campo de lo moral. Hoy, el mundo ve a Israel como lo que realmente es. Es régimen de ocupación, racista y colonial. Por primera vez, Israel está perdiendo la batalla moral y mediática. En América Latina, en Europa, África, Asia, millones de personas se levantan por Palestina. Artistas, estudiantes, periodistas, incluso judíos antisionistas, gritan juntos, no en nuestro nombre. El pueblo palestino ya ganó una batalla, la de la conciencia, la de mostrar al mundo que la resistencia no es terrorismo, es dignidad. Y os preguntaréis, en todo esto, ¿qué pintan los presos, los rehenes palestinos? Los prisioneros palestinos son el otro gran objetivo del genocidio. Antes de este genocidio, había alrededor de 5.000 personas presos o presas palestinas en cárceles israelíes. Hoy, después de liberar miles a miles en intercambios, el número ha aumentado a más de 11.000. Uno de ellos, mis tíos y mis sobrinos, y que no sabemos nada sobre ellos desde lo han tenido. Y uno de ellos es menor de edad. Miles fueron arrestados sin juicio bajo la figura de detención administrativa, que permite encarcelar a una persona sin cargo, sin abogado y sin derecho a defenderse. Entre ellos hay mujeres y niños y ancianos. Hay adolescentes de 13 o 14 años que fueron detenidos por lanzar una piedra o por publicar una opinión en redes sociales. Y las condiciones inhumanas. Hambre, torturas, castigos colectivos y una atención médica que no existe. Y uno de los uno de los palestinos que ha salido estaba contando que lleva 4 años, bueno, no solo él, con mucho como él, llevan 4 años sin comer en cucharas. Y tampoco pueden levantar los platos del suelo, que tienen que bajar a comer de donde está el plato. Y no puede usar las manos tampoco. Y tiene que comer directamente de la boca al plato al suelo. Y esto llevan viviendo los rehenes palestinos, más de la verdad. Durante los últimos 4 años, para que sepa el mundo, ellos plantean hacer esos genocidios antes que el 7 de octubre. Y muchos presos están enfermos y no reciben tratamiento. Algunos han muerto por negligencia médica deliberada. Y sin embargo, cada vez que un prisionero rehén palestino sale de la cárcel, sale con la cabeza alta, gritando Palestina libre, porque incluso tras las rejas la libertad sigue viva. Mientras miramos a Gaza, el Estado genocida continúa con la expedición colonial en Cisjordania, que sufre en silencio. Único con la presencia de los medios. A diferencia de Gaza, desde el inicio del genocidio, más de 700 palestinos han sido asesinados allá. Cada noche, el ejército de Israel entra en Tulkarem, Jenin, Nablus y Hebrón. Derriba casas, dispara a gente y arresta jóvenes. Los colonos armados atacan aldeas palestinas bajo protección del ejército israelí. Queman casas, destruyen cosechas, gracias, y roban tierras. Cisjordania está siendo devorada boca a boca. Cada nuevo asentamiento es una herida más en el cuerpo de Palestina. Y es una herida grande porque también en Cisjordania, bueno, en mi pueblo, Tulkarem, hay más de 60.000 personas. Están en la calle, han destruido sus casas. Y una de las casas fue de mi familia. Fue en febrero, han entrado los soldados a casa. Y había como 9 soldados. Son 8 soldadas, mujeres y un soldado. Y durante unos 4 o 5 días han dejado a mi familia en el salón, sin entrar, sin usar el baño, sin agua, sin comida. Y durante estos días estaban buscando en la casa, durmiendo en la casa, utilizando casa como una base militar. Y después salen, sacan la gente fuera y destruyen la casa. Y y solo buscan, han preguntado por nosotros si estamos ahí, mi padre o no, mis hijos están fuera. Y lo está diciendo el soldado, mi padre. Y tú no vas a ver tus hijos. Durante 20 años, o te llevamos al cárcel, o lo estaban amenazando a mi padre en estos 5 días. Pero por suerte lo hemos tenido y ya están aquí, después de mucha lucha, mucho tiempo. Y eso es un poco lo que podemos contar, lo que está pasando en Cisjordania. Los controles, lo que han puesto ahora en todas las ciudades en Cisjordania, hay más de 1.800 puertas nuevas, porque le han puesto puertas nuevas cada pueblo, cada calle. La gente no puede salir libre. Bueno, libre, ya no. Y eso no es de hoy. Eso sí, vamos hablando hace 20 años. Yo estaba ahí y para ir a la universidad y había menos checkpoints y salimos a las 2 o 3 de la mañana para llegar a las 11 o a 10 o 11 de la mañana para que podamos llegar a la universidad. Y normalmente tarda eso en coche, son 10-15 minutos en taxi. Tiene que ser. Pero por los checkpoints no podemos vivir libre. Y bueno, no sé, algo más o menos. Gracias. Shukran. Gracias, Muhammad. Lo que os acaba de contar Muhammad, ¿no? Y sobre todo la última parte relacionada con su familia, su ciudad, pues es lo que tantas personas palestinas experimentan en Cisjordania. Y es una pequeña parte de las miserias también que han tenido que experimentar la gente de Gaza, ¿no? Si nos hacemos una idea de... Para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, es un espacio... la Franja de Gaza es como la Vega de Granada. Es un espacio bastante pequeño, en extensión, donde hay 2,5 millones de personas casi. Y Cisjordania, pues a lo mejor es un poquito más grande que la provincia de Granada, no mucho más. Y donde viven pues cerca de 3 millones de personas, ¿no? En ese espacio del que hablaba ahora Muhammad, en Cisjordania, pues antes de 2023 había más de 700 barreras a la libertad de movimientos de la población palestina. Algunas eran los controles a la salida de los pueblos, que él decía las puertas, ¿no? Las puertas, y es que es así, es que actuaban como una puerta que se abría y cerraba cuando los soldados deciden que pueden permitir o no la salida de la población, ¿no? Con lo que, por ejemplo, una persona que quiere estudiar, como decía él, pues nunca sabes cuánto vas a tardar en ir a la universidad y no sabes si ese día vas a llegar a clase o no. ¿Y de qué depende? Pues de la voluntad de los soldados que están en el checkpoint y de su arbitrariedad en muchos momentos, ¿no? Eso es así porque el territorio de Cisjordania y la Franja de Gaza sufren una ocupación militar desde el año 1967. Una ocupación militar que todo el mundo condenó en el año 67 y que desde entonces ha sido condenada sistemáticamente, y por lo tanto le han exigido a Israel que se retire de esos territorios y Israel no lo ha cumplido. Por lo tanto está contraviniendo, digamos, el derecho internacional y una orden que le había dado el Consejo de Seguridad, con Estados Unidos encabezándolo. Pero más allá de que esa ocupación militar se mantiene hoy día sobre Cisjordania y también sobre Gaza, porque a pesar de todo el alto el fuego y todos los acuerdos que existen, en realidad todavía hay un control absoluto de Israel sobre la Franja de Gaza, tiene esa posibilidad. Israel, a pesar del alto el fuego, continúa el genocidio, ¿no?, en Gaza, porque el hecho de que no sigan cayendo la misma intensidad de bombas sobre la población palestina en Gaza no quiere decir que la población palestina deje de morir por culpa del genocidio, porque Israel en estos últimos 2 años ha conseguido terminar de destruir las infraestructuras que posibilitan la reproducción de la vida en la franja de Gaza. Entonces, el hecho de que hayan destruido el 90% de los campos agrícolas significa pues, que la gente en Gaza va a depender absolutamente en el 100% para su soberanía alimentaria de lo que venga desde fuera, para su supervivencia, ¿no? La destrucción de infraestructuras, de escuelas, de hospitales, etcétera, significa pues, que esa población no tiene los mínimos servicios básicos, educativos, sanitarios, etcétera, ¿no? Toda esa destrucción que ha generado Israel va a seguir matando a personas palestinas en los siguientes años, ¿vale? Y eso va a ser parte del genocidio, aunque paren ahora de caer las bombas un tiempo sobre Gaza. Pero es que Israel sigue cometiendo más crímenes, ¿no? Y está cometiendo un crimen de apartheid, porque a la población palestina ya viva dentro del Estado de Israel, ya viva en los territorios ocupados, o ya vivan fuera de esos espacios, la población palestina sufre una discriminación en las políticas y en las leyes israelíes, porque cuando esas leyes abordan a personas palestinas, esas leyes son diferentes que si abordan cuestiones que tienen que ver con personas que no sean palestinas. Pongo un ejemplo. En Cisjordania, territorio ocupado y controlado por Israel, a la población israelí que vive en Cisjordania, los colonos, se les aplica la ley civil israelí. A las personas palestinas en Cisjordania se les aplica la jurisdicción militar. Eso significa que las libertades y los derechos que esa población tiene en Cisjordania son mucho menores que los que disfrutan las personas colonas. Eso no es compatible con la democracia. Pero es que dentro del Estado de Israel, la población palestina sufre más de 60 leyes que les discriminan en comparación con la población que no es palestina, la población judía. Esa población se beneficia y tiene unos privilegios que les otorgan estas leyes y que la población palestina no se beneficia de ellos, ¿no? Eso es un crimen de apartheid, lo mismo que ocurría en Sudáfrica hace 40 años, ¿no? Y 50 años. Pero es que Israel comete más crímenes, está impidiendo el retorno de la población refugiada. La población refugiada que huye de conflictos armados, desde los años 50 del siglo pasado, tienen el derecho al retorno. Es un derecho que tienen. Y que Israel ha legislado incluso en contra de que ese derecho pueda ser ejercido por las personas palestinas. Pero es que además, en esos territorios que controla militarmente, en Cisjordania, en la Franja de Gaza, e incluso en Jerusalén Oriental, Israel sigue en las políticas de desplazamiento forzoso de la población palestina. Antes de 2023, ya no voy después, que ha sido más evidente, pero antes de 2023, en la década previa, Naciones Unidas documenta que hay más de 15.000 personas que han tenido que dejar sus hogares porque Israel les ha forzado a marcharse en Cisjordania. Les ha obligado a irse de manera silenciosa, pero cotidiana, todos los días expulsando a unos, a otros, etc., y limpiando comunidades del territorio palestino, y en muchos casos sustituyendo esa población por población colona, lo cual es otro crimen de guerra. Tanto el desplazamiento forzoso, o sea, el que tú quites a una población local del territorio que ocupan, o el que tú como potencia ocupante estés controlando un territorio y lleves población de tu estado a ese lugar, eso es otro crimen de guerra también. Así que, a pesar del alto el fuego, Israel va a seguir cometiendo estos crímenes de genocidio, de apartheid, de crímenes de guerra, y por lo tanto, pues está muy bien que se hable tanto del alto el fuego. Yo creo que hay que reconocer que está evitando que mueran centenares de personas palestinas cada día. Eso es algo positivo, es verdad, pero eso no va a servir, tal y como está formulado y como se está desarrollando, para evitar y prevenir todo el resto de crímenes que sigue cometiendo Israel sobre la población palestina, ¿no? Frente a eso, ¿qué podemos hacer? Que era un poco el título de la charla y un poco lo que habíamos acordado con Fran, ¿no? La idea es que estos 2 años de genocidio, ¿no?, en Gaza, y estos 2 años también de lucha, por ejemplo en España, ¿no?, de la sociedad civil por Palestina y en contra de ese genocidio nos han dejado varias lecciones, ¿no? Nos han dejado una lección importante, y es que las personas, cuando se organizan, salen a la calle, protestan y luchan, y lo hacen de manera sostenida y prolongada en el tiempo, de manera estratégica, con unos objetivos muy claros, etcétera, consiguen resultados. Son 2 años de solidaridad sostenida, de salir todos los meses a la calle varias veces, coordinados a nivel estatal, y hemos conseguido varias cosas. La primera, que la opinión pública cambie su perspectiva sobre lo que está ocurriendo. Si pensamos en el año 2023, en octubre, noviembre, la mayoría de la gente en España y mucha gente que no estaba demasiado informada, era fácil para ellos asumir las tesis de Israel y la narrativa israelí. Hoy día, en España, la mayoría de la gente ya no piensa de esa manera. Y ya entiende que lo que ha ocurrido en Palestina, lo que ocurre, es mucho más complejo, y que además la percepción de la víctima y del victimario ha cambiado. Cada vez es más claro para la mayor parte de la sociedad española que aquí el victimario y los culpables de la comisión de crímenes en Palestina son el Estado de Israel y el movimiento sionista, ¿no? Eso cada vez está más claro, y eso es un gran logro de estas movilizaciones. Otro logro de estas movilizaciones, el hecho de que se haya conseguido que el gobierno haya dado algunos pasos en la dirección que nosotros queríamos. No son suficientes, son insuficientes, se queda corto, le queda mucho camino por avanzar. Pero de las posiciones iniciales a los movimientos que se han ido dando, y además comparándolo con nuestro entorno, algo se ha avanzado. De manera insuficiente, pero nos muestra que esa sociedad civil organizada es capaz de llevar al gobierno a sitios donde no quiere estar. Por lo tanto, si lo hemos hecho que avance un poquito, ¿por qué no podemos seguir empujando para que avance a lugares más cercanos a los que nos interesan a nosotros, ¿no? A los que nosotros defendemos, que tienen que ver con la justicia para el pueblo palestino. Entonces, en ese sentido, a nivel individual, yo siempre abogo, pues, porque la gente salga a la calle, se organice con otros, siga luchando en las calles, saliendo a las manifestaciones, participando de las movilizaciones, hablando de Palestina, explicando Palestina, no dejando que en las conversaciones de bar cuele cualquier cosa, sino, si ya se tiene un conocimiento un poco informado, pues participar en los debates, intentar hacer pedagogía. Eso es importante, seguir haciéndola. Y explicando, por ejemplo, algo que la mayoría de la gente puede tener la tentación de creerse, y es que con el alto el fuego esto ya está solucionado. ¿Vale? No, sabemos que no. Pero mucha gente, pues, hay que explicárselo todavía. Eso es una labor pendiente. La otra, pues, que no participemos y no contribuyamos con nuestras acciones a las complicidades con el genocidio, ¿no? Que apliquemos, pues, el boicot a los productos israelíes, a las empresas, a los servicios, ¿no? que se benefician de los crímenes israelíes, ¿no? Eso es importante a nivel individual, ¿no? También el ser capaces de hacerlo. Pero luego también eso, exigírselo a nuestro Estado, a nuestro gobierno, a nuestras autoridades, a nuestras instituciones. Exigirles que, no por cuestiones morales, ojo, por cuestiones morales es mucho más sencillo también de explicar que la población palestina se merece una vida digna y se merecen justicia porque son seres humanos, ¿no? Y se merecen que se les deje de matar. Pero es que además lo que está haciendo Israel está tipificado como crímenes internacionales. Y nuestros estados y nuestras autoridades tienen que evitar que esos crímenes se produzcan. Por lo tanto, lo que le exigimos a nuestro gobierno en esas movilizaciones, cuando le señalamos de que tienen que hacer cosas, es romper con esas complicidades con Israel, romper con los vínculos económicos, las relaciones comerciales, ¿no? Se ha puesto el foco en el embargo de armas porque era una cuestión muy importante. Si Israel no puede comprar armas en el exterior, Israel puede seguir matando a personas palestinas, pero va a matar menos, porque va a tener menos municiones, menos armas, etc. Entonces, la lógica era esa, ¿no? Pero lo que hay detrás de la petición del embargo al Estado español y al gobierno es la ruptura de todo tipo de relaciones económicas, comerciales, políticas. ¿Por qué? Pues porque ese Estado es un Estado criminal que está incumpliendo el derecho internacional, que no le ha hecho caso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y, por tanto, no tiene sentido que se mantenga el mismo tipo de relaciones y que no se le exijan responsabilidades por los crímenes que ha cometido. Entonces, el Estado español ha iniciado ese proceso. Es verdad que el Estado español ha apoyado la demanda de Sudáfrica en el Tribunal Internacional de Justicia por genocidio. También está la acción del Tribunal Penal Internacional, que está o que va a intentar enjuiciar a Netanyahu y a algún ministro israelí por crímenes también muy graves internacionales. Y lo que le pedimos al gobierno es que colabore con esos tribunales, ¿no? Que les apoye y que les permita que esclarezcan lo que ha ocurrido y que le exijan responsabilidades a Israel. Paralelamente, que se aísle políticamente a Israel, que Israel no es un estado normal y que no debería de ser tratado como un estado normal. Se le debería de tratar como un estado que es criminal y, por lo tanto, se deberían de cortar esas relaciones con él, ¿no? Esto, además, se ve claramente con el doble rasero que se ha aplicado en el caso de Rusia y en el caso de Israel, ¿no? En el caso de Rusia se identifica que Rusia es un estado criminal porque ha atacado a otro estado, lo ha invadido, y eso está tipificado como un crimen internacional, ¿vale? Y entonces se le aplican unas sanciones, se cortan relaciones, perfecto. Lo que estamos pidiendo es que se haga lo mismo con Israel, o cuestiones parecidas, porque ha cometido crímenes internacionales y sigue cometiéndolos. Entonces, ¿qué se le pide en ese sentido al Estado español? No solamente que corte sus relaciones bilaterales, sino que, por ejemplo, en los foros a los que pertenece, como la Unión Europea, que exija que la Unión Europea, que además... digamos que asume que una de las características fundamentales de la Unión Europea es el respeto del Estado de Derecho, de la democracia, de los derechos humanos, pues claro, eso está plenamente en contradicción con el comportamiento de Israel en Gaza, por ejemplo. Entonces, si tenemos tan claro y es evidente que Israel no solamente está violando los derechos humanos de la población palestina, sino que está practicando un genocidio, ¿cómo se pueden mantener los vínculos comerciales que benefician y que le otorgan privilegios a Israel en el comercio con la Unión Europea? ¿Por qué Israel puede enviar a sus representantes del Estado de Israel a las competiciones deportivas europeas o a los concursos de televisión, de música, de lo que sea, ¿no? Es decir, debería de evitarse, sobre todo porque de esa manera se presiona a Israel y se le explica que sus actos y sus crímenes tienen consecuencias a nivel internacional, a nivel político, a nivel económico, etc. Y no es algo tan radical. Como digo, tenemos múltiples ejemplos de países a los que la Unión Europea o la comunidad internacional le ha aplicado este tipo de sanciones, ¿vale? No es una cosa extraordinaria. Lo extraordinario es que no se haga con Israel, ¿no? ¿Qué más? Yo creo que otra cuestión importante, y que en España no es tan grave quizá como en otros países, pero nunca sabemos cuándo esto puede girar, aunque en algunos casos se ve, es también exigir a nuestro gobierno y a nuestras instituciones que no criminalicen la protesta y la solidaridad con Palestina. Siempre, en todas las movilizaciones, se lleva esta petición y el tema de la derogación de la ley Mordaza, ¿no? Porque es un elemento fundamental, porque lo que se está haciendo desde estas movilizaciones y lo que se está pidiendo para Palestina es simplemente el evitar, ¿no?, que este tipo de crímenes internacionales se cometan. Y es una demanda lógica y natural, porque además es que el Estado español y todos los estados del mundo se supone que tienen la obligación de evitar que estos crímenes ocurran, ¿no? Entonces, también se le pide al gobierno que no permita que empresas españolas o empresas israelíes se beneficien del apartheid, del genocidio. Es decir, que no puedan hacer negocio con la muerte de las personas palestinas, que no puedan hacer negocio con el control físico de las personas palestinas, ¿no? Y por lo tanto, que se impida, pues, que esas empresas realicen negocios en Israel, o que las empresas israelíes o los fondos israelíes pues controlen empresas en España con el dinero producido y que se beneficia de esos crímenes, ¿no? Aquí en España pues tenemos el problema del fondo este KKR, que no solamente es en los festivales de música, es que si miráis la formación profesional online, este fondo ha comprado en los últimos años las dos principales academias de España, Master Day y otra más que hay por ahí, y ahora mismo la mayor parte de la formación online privada, formación profesional online privada, está en manos de este fondo que como sabemos tiene esa influencia sionista israelí, ¿no? Bueno, pues son algunas de las cosas que se pueden continuar trabajando y que al final lo que buscan es afectar a la realidad que ocurre en Palestina. Porque una cosa tenemos claro, y es que la sociedad israelí, hoy día, tal y como está ahora mismo, no nos ofrece socios con los que construir una relación para tratar de transformar al gobierno israelí desde dentro. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque la mayoría de la población israelí no cuestiona las decisiones de su gobierno cuando tiene que ver con estos crímenes cometidos contra la población palestina. Y os pongo dos ejemplos. El primero, en junio hay una encuesta de la Universidad de Tel Aviv que le pregunta a las personas que viven dentro de Israel por su opinión sobre la guerra de Gaza, ¿no? Y el 64% de las personas que viven en Israel, a pesar de esto, yo sé que es una situación dramática, pero es así, los datos son así de dramáticos, el 64% de la población israelí en junio de 2025 piensa que no hay personas inocentes en Gaza. Es decir, el 65%, 64-65% de la población israelí piensa que todas las personas de Gaza son cómplices de las organizaciones terroristas y de Hamas. Ese es el relato de ellos. Vale. Ahora, si ese 64%, si excluimos en la población israelí al 20% de la población que es palestina, y ese 20% de la población palestina que vive en el Estado de Israel no comparten estas ideas. Si los excluyes de la encuesta, probablemente más del 70% de la población israelí piensa eso. O sea, está de acuerdo con el exterminio o la expulsión de la población palestina de Gaza porque los considera criminales. El otro dato. Si analizamos los últimos 10 años de resultados electorales en Israel y nos fijamos en los diputados que han elegido para el Parlamento de la Knesset, ¿no?, del Parlamento israelí, nos encontramos que el 90% de esos parlamentarios elegidos en los últimos 10 años apoyan total o parcialmente el proyecto colonial sionista. ¿Qué quiere decir eso? Que están dispuestos a quedarse con parte de los territorios ocupados palestinos, que están de acuerdo con la práctica de políticas discriminatorias contra la población palestina que beneficia a la población judía, están de acuerdo con el mantenimiento de las colonias, etcétera, etcétera. Claro, el 90% del espectro político israelí. Como digo, el 20% de los votantes son palestinos. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que para encontrar socios dentro de la sociedad israelí para cambiar las políticas israelíes hacia la población palestina es muy complicado. Hay gente, pero son poquitos y son muy marginales. ¿Qué nos queda? Presionar desde fuera. Obligar al Estado de Israel y a la sociedad israelí a que cambien ese gobierno y esas políticas criminales contra la población palestina, porque si no lo hacen, van a tener sanciones internacionales, van a tener presión internacional, van a tener sanciones. Y como ocurre ahora, que cuando salen de Israel, estas personas, en muchos casos, intentan camuflar o intentan no visibilizar su nacionalidad, porque saben que hoy día pertenecer al Estado de Israel y vincularte al Estado de Israel tiene mala prensa en muchos lugares del mundo, ¿vale? Y lo hemos visto con la Vuelta a España y con el patrocinio, ¿no?, de Israel, del equipo ciclista, ¿no? Bueno, pues eso ya no es tolerable en muchas partes de Europa y en concreto en España, ¿no? Y para terminar, yo creo que como os he mencionado antes, tenemos algunas victorias en estos 2 años y que nos alientan a seguir trabajando por el pueblo palestino y por la justicia y la dignidad del pueblo palestino, ¿no? Por un lado, os he dicho el cambio de la narrativa que hemos ido experimentando en la sociedad española. Yo creo que eso es importante, ¿no? El hecho de que esta semana hayamos tenido una huelga general convocada y aunque sean paros temporales de los sindicatos mayoritarios, ¿cuándo se han movilizado desde hace cuánto no se movilizan los sindicatos mayoritarios? Por cualquier cosa. O sea, para mí, que se movilizan por una cuestión que no es exclusivamente de los trabajadores, sino una cuestión social y política, me parece un logro muy, muy importante y que tiene que ver con la presión que se ha hecho y el cambio que ha habido en la sociedad española en este sentido. A pesar, como digo, de que pueda parecernos insuficiente y que yo pueda considerar que que bueno, que la huelga general tendría que haber sido más masiva y más tal, pero incluso así, ¿no? El aislamiento político que Israel está empezando a sentir. Israel ahora mismo está protegida por 10-15 países en la comunidad internacional. La gran parte del sur global, de los países del sur global, y una gran parte ya también de los países del norte global, perciben a Israel como un estado criminal. Y se está cambiando esa tendencia, ¿no?, hacia su aislamiento político, y esto pues es el resultado, ¿no?, de estos dos años de degradación, ¿no?, de esas políticas israelíes, del genocidio y de todo eso. Y luego la otra pata tiene que ver con la cuestión económica. La inversión que ha hecho en la intensificación de la violencia contra la población palestina, el genocidio, los costes de ese aislamiento político, de la mala imagen israelí por estos crímenes contra la población palestina, le están costando también un montón de inversiones. El capitalismo es muy cobarde y el capitalismo quiere inversiones que sean estables y lugares estables para invertir. Israel no lo es. Pero no lo es no solamente por el genocidio, sino no lo es por el tipo de gobierno que tiene y el tipo de políticas que practica. Y ese aislamiento internacional está haciendo que parte de ese capital internacional esté huyendo de Israel, ¿vale? Eso es un problema. Otro problema que tiene Israel también, pues que fruto de toda esta situación, Israel está empezando a perder población. Antes era un destino sexy para acudir, vivir y demás, y ahora no lo es. Entonces, todo esto se va dejando sentir en la sociedad israelí, en el Estado israelí, y hay quien anuncia que estamos ante el principio del fin del Estado sionista y del proyecto colonial sionista, ¿no? Que no va a ser fácil, y si lo comparan con Argelia, ¿no?, pues la lucha argelina también y los momentos últimos, ¿no?, de la lucha argelina y de la expulsión del Estado francés y del colonialismo francés de Argelia, pues fue sangriento y para la población argelina y llevó tiempo y esfuerzo, pero que Palestina está en ese camino, ¿no? Bueno, pues yo creo que desde Granada, desde España y desde Europa podemos apoyar al pueblo palestino en esta tarea, ¿no? Y tenemos herramientas para poder hacerlo. Así que yo creo que esa es nuestra tarea en los próximos meses también. Y con esto yo creo que podemos terminar y quedamos a vuestra disposición para que nos hagáis preguntas, comentarios, lo que se os ocurra. Nos tenéis aquí para lo que queráis. Muchas gracias. Estás escuchando la Radio Coctelera, esta semana con la charla titulada ¿Cómo detener el genocidio en Gaza?, a cargo de BDS Granada, durante el Octubre Rojinegro organizado por CNT AIT Granada. ياسمين تعربش على الحيطان القدس بيوت وشوارع حارات تشهد عاللي صار حوطوها بجيش وحواجز جدار أخذوها دمروها Escuchas la radio coctelera esta semana con la charla titulada ¿Cómo detener el genocidio en Gaza? A cargo de BDS Granada. Según lo que dice, ya no hay ninguna esperanza de que la sociedad israelí pueda reaccionar ante sus propios gobernantes, ante su propia, parece ser, mentalidad. Entonces está esto podrido. Entonces, la gente interior que pueda haber en Israel ya se descarta como una variable en la consecución de los derechos humanos mínimos allí en Israel. ¿Qué opción tiene el poquito germen que pueda haber en la sociedad israelí? Por ejemplo, los pocos desertores que conozco que sí hay, ¿no? Y los movimientos de esta oposición. ¿Qué esperanza puede tener esta gente en su organización respecto a esto? Ellos... Lo que ha ocurrido en Israel es que el espacio disponible para estos colectivos se ha ido reduciendo. Es decir, imaginad lo que ha ocurrido en todo el mundo con el avance de las posiciones ideológicas de la derecha. Hoy día, la derecha ha ocupado espacios que hace, 20 años, sabíamos que eso era de extrema derecha y hoy eso casi está en el centro político. Entonces hemos visto cómo ha habido un desplazamiento, digamos, del espacio político hacia la derecha en general, en todo el mundo, ¿no? Eso ha pasado en Israel, es decir, tenemos una sociedad israelí mucho más conservadora, mucho más de derechas y mucho menos crítica con la ocupación, el apartheid y todo esto, ¿no? Y con los derechos de las personas palestinas. Si a eso le añades 20 años de narrativa oficial israelí donde la cuestión palestina ya se había solucionado con Oslo, y cuando había algún problema y la población palestina se rebelaba contra esos acuerdos de Oslo, decían que, claro, Israel los etiquetaba como terroristas. Ese discurso lo ha comprado la sociedad israelí a través de la televisión, a través de las escuelas, a través del ejército. Son 3 años lo que tiene que pasar una persona joven israelí y en el ejército, ¿no? Y eso te educa la mente, te educa la cabeza. Entonces les han enseñado, por un lado, que la paz ya se había alcanzado, lo que era mentira. Bueno, la paz para Israel a lo mejor sí, pero eso no lo veía... La población palestina no vivía el fin de las violencias coloniales contra ellos, ¿no? Y esa sociedad israelí ha interpretado que cualquier crítica a Oslo y cualquier protesta a Palestina no tiene sentido porque ya había paz y por tanto es terrorismo y por tanto hay que aplicarles mano dura, no se puede confiar en ellos. Eso ha hecho que la mayoría de la sociedad israelí piense de esa manera. Añadirle la persecución que ha sufrido la gente que no pensaba así. Es decir, a las ONGs que defendían los derechos de la población palestina o eran antisionistas, ¿no? Estaban en contra de la colonización, del apartheid, claro, Israel a ese tipo de ONGs y organizaciones no las financia el Estado. Esa gente dependía muchas veces de fondos pues, de la Unión Europea, de derechos humanos, de lo que sea, ¿no? O de donaciones privadas de cualquier parte del mundo. Israel las criminalizaba y las estigmatizaba, obligándoles, por ejemplo, a que en sus páginas web pusieran que recibían financiación extranjera. ¿Vale? Solamente a estas organizaciones. ¿Para qué? Pues para que presentarlas como, veis, actúan a favor de actores externos. Son, digamos, unos traidores a la nación. ¿Vale? Es una manera de criminalizarlos. La otra, pues, haciéndoles bullying. Como resultado de eso, la parte más crítica con el movimiento sionista de esa sociedad israelí se ha ido fuera, porque no se han podido quedar ni siquiera allí. Yo, por ejemplo, que soy historiador, pues conocemos que los historiadores importantes israelíes que han sido críticos con el proyecto colonial sionista están trabajando en Inglaterra, en Estados Unidos, y son gente súper reconocida, pero que en Israel no pueden trabajar porque les hacen bullying, no les dejan. Y entonces es una población que tiene muy poco margen de maniobra y que tiene muchas organizaciones, hay muchas organizaciones pequeñitas que intentan apoyar a la población palestina en algunos casos, tanto en el Estado de Israel como en los territorios ocupados, pero que su margen de maniobra para transformar las estructuras estatales, la acción gubernamental, etcétera, etcétera, son muy, muy pequeñas. Por eso, en otro tiempo se pensaba en ellos como un actor importante para transformar ese colonialismo israelí, pero hoy día es muy complicado pensar en ellos como un motor de cambio. La presión tiene que venir desde fuera. Ahí. Yo iba a hacer un par de preguntas. La primera a Muhammad, de cómo sería, cómo es de complicado salir de Cisjordania o de Gaza. Porque imagino con todos los checkpoints y con todo lo que hay, imagino que será muy complicado. ¿Cómo podríamos ayudar a la población de allí, más allá desde el boicot desde aquí? Y luego una pregunta también un poco al aire general que podéis contestar ambos, desde el sindicalismo, desde aquí, por ejemplo, ¿cómo podríamos ayudar a revertir esto un poco? Bueno, para salir de Cisjordania y, bueno, en Gaza es muy complicado, casi imposible. Y en Cisjordania se puede salir, no es fácil. Todo lo que tienen permiso para pasar a los checkpoints. Y también, bueno, por ejemplo, mi familia cuando lo han dado el visado a unas mis hermanas, no lo han dejado pasar. Pero da igual si tiene visado o no. El resto sí. Entonces, no es fácil a salir de ahí. También hay gente que dan ahí en la frontera esperando unos meses para que puedan salir. Esperando que lo abren la frontera y lo dejan a todo el mundo que puede salir, pero sin permiso no pueden pasar los checkpoints y eso. Ahora más complicado como antes. Y para ayudar, si puede ayudar como ayudas humanitaria, alimentos, eso, lo que hacemos solo mandamos. Hay muchas organizaciones aquí y mandan ayudas a, por ejemplo, hay un grupo ahí en Málaga y recuerda dineros y ese dinero lo compran comidas ahí y lo manda a familias que no tienen dinero para comprar. y lo publica un grupo en Tulkarim y siempre publican dónde van a compartir las ayudas. O si gente no puede ir, lo apunta su nombre y lo llega la ayuda a su casa. ¿Ahí arriba? Sí. Ahí arriba. Vale, aquí está. La parte de bueno, salir, la vamos a hablar aquí. Aquí la salida, el norte de Cisjordania. El norte de Cisjordania, estamos hablando entre Jenin y Tulkarim. Están estas dos ciudades ya llevan cerrado como... Gracias. Bueno, estas dos ciudades ya llevan cerrado más de un año. Que... Con más puertas, más checkpoints. Y la gente a veces puede salir o no, pero... Antes, cuando entra el ejército a la ciudad, ya cerran, nadie no puede salir y no entra. Y también las puertas lo que han puesto con colores. No han puesto solo puertas. Cada puerta tiene color y cada color significa, por ejemplo, puertas amarillas. Depende, ponen horario que la gente puede pasar o no. Las puertas verdes, para pasar necesitas permiso. Sin permiso no puedes pasar a estas puertas. Y las azul y negra, estas puertas es prohibido llegar porque son puertas zona militar. Que no pueden pasar los palestinos. Aquí a la derecha tenéis los ejemplos de puertas, a bloques cerrando carreteras, es decir, todo lo que son obstáculos a la movilidad de Jordania. De diferentes tipos, ¿eh? Algunas veces son muros de tierra, torres, algunos lugares con torres de control, muros más altos, más bajos, dependiendo del lugar y de la zona. Y luego, si veis, Cisjordania es un caso de la parte donde hay ciudades y pueblos palestinos son la parte naranja. Las zonas naranjas son zonas donde vive población palestina. Las zonas moradas, digamos, o rosas y más oscuro, son las colonias israelíes. Y las zonas azules son los lugares que controla el ejército, toda esa zona azul controla el ejército y separa las ciudades palestinas unas de otras. Sobre todo son zonas donde van carreteras. Entonces, el ejército se asegura el control de esas carreteras para regular los movimientos de la población palestina del territorio. Por eso hablar de libertad de movimientos en Cisjordania, pues es un poco... Mira, Kalkili. ¿Qué es Kalkili? Sí. Mira, está cerrado por todo, hay solo una puerta para entrar a la ciudad. Y en ese, al lado entre Kalkili, aquí, en esta zona, son las cafrías, se llaman. Donde vive mi hermana. Aquí está Tulkarim, ahí. Sí, aquí está Tulkarim, aquí Kalkili. Aquí vive mi hermana, en un pueblo pequeño. Cada una casa, la otra, hay distancia. Y alrededor de ellos viven los colonos. Hay muchas colonias, a las montañas frente. Y eso fue en noviembre de 2023, cuando los colonos, los que llaman civiles, el Ministerio de Israel ha dado armas a todos estos colonos ahí para proteger su mismo de los palestinos civiles. En esa zona no entra ni la policía palestina, no puede entrar, porque se llama la zona C. Y los colonos por la noche ponen música y utilizan esas armas disparando a la gente, al pueblo, donde no hay gente sin arma. Y mi hermana me está, bueno, estaba mi madre en la casa con ella y me estaba contando, estaban en casa y por la noche solo la han escuchado, empiezan a disparar a la casa. Y todos han puesto al suelo y le han destruido los cristales, porque las balas entran a las paredes. Y así disparan a la gente sin... no sé, hacen fiesta y quieren celebrar, empiezan a disparar a los palestinos. La problemática de las colonias en Cisjordania es muy importante, ¿no? Porque Israel, desde el año 1967 hasta la actualidad, ha situado en Cisjordania y en Jerusalén a más de 700.000. Hoy día estamos ya por unos 750.000, casi 800.000 personas colonas. Y ojo, esa colonización la ha sostenido, como veis aquí, y le ha dado igual que se estuviera hablando de paz con Oslo o no. Es decir, el crecimiento de la población colona se ha mantenido a lo largo de todo el tiempo. Y hoy día hay el doble de colonos en Cisjordania de los que había en el año 93. Entonces, por un lado, Israel hablaba de paz y al mismo tiempo mantenía las dinámicas y las violencias coloniales, ¿no? Claro, las colonias se han distribuido sobre el territorio de Palestina, impidiendo la continuidad territorial del espacio palestino. Se sitúan entre las ciudades palestinas y en lugares estratégicos. Por ejemplo, alrededor de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Para separar Jerusalén Este, que es territorio reconocido internacionalmente como palestino, y físicamente que sea imposible establecer una continuidad entre Cisjordania y Jerusalén Este, para dividirlo y separarlo. Luego, las colonias establecidas en esta zona. ¿Para qué? Para impedir que un posible Estado palestino pudiera tener el control de la frontera con Jordania, de la frontera exterior, ¿no? Por ejemplo. No sé si habéis visto la película No Other Land. Ganó el Oscar a Mejor Documental y demás. Está ambientada en los territorios de acá, zona rural palestina, con la problemática de los colonos alrededor que quieren quedarse con ese espacio y con las políticas israelíes para expulsar a la población de allí. No es muy interesante y lo podéis encontrar seguramente en YouTube fácilmente. Y hay otra producción también muy interesante de este año, de un documental francés que se llama The Settlers, colonos en inglés, que es muy bueno. Aquí se presenta, en New Orleans se presenta la perspectiva palestina. En The Settlers, el francés lo que hace es coger a los colonos y traerlos a que cuenten. Y veis las diferencias ideológicas entre unos y otros porque llegan allí y apoyan la colonización de Palestina de diferentes lógicas religiosas, políticas, económicas, muchas maneras, ¿no? Y luego tiene el contrapunto de las entrevistas a personas palestinas diciendo, bueno, pues esto lo que nos supone a nosotros es esta realidad, ¿no? Entonces es también muy interesante si os interesa ese tema, ¿no? Y son documentales muy actuales que cuentan cómo está ahora mismo la situación, ¿no? ¿Quieres añadir algo más? Tenías dos preguntas, creo. Es de la una y otra vez que... Esa era la primera y la segunda era sobre qué podemos hacer desde el sindicalismo para abordar un poco esto, para cambiar un poco y revertir la situación desde el ámbito pues laboral, sindical, cómo puede hacer esta organización. Mira, se puede hacer muchísimo, porque lo hemos visto ahora, lo último ha sido la huelga general. Pero no solamente es eso, es que desde el sindicalismo se puede concienciar a los trabajadores sobre la responsabilidad de las empresas en los crímenes y en las complicidades con Israel, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante, ¿no? Los trabajadores de CAF. Ha habido una asamblea de trabajadores de una empresa que fabrica trenes vasca y que tiene inversiones en Jerusalén. De hecho, están construyendo, han ganado un contrato israelí con otra empresa israelí para construir un ferrocarril o el tranvía que una las colonias de alrededor de Jerusalén con la parte de Jerusalén Occidental. Es decir, para conectar las colonias con Israel. Eso es un crimen, porque esos colonos no deberían de estar ahí. Esas infraestructuras no están ahí. Y entonces, lo que se está beneficiando CAF es del dinero que hay para la comisión de esos crímenes, ¿no? Sus trabajadores, no sé cuándo ha sido, esta semana o hace 10 días o algo así, pues manifestaron su oposición a que CAF siguiera desarrollando ese tipo de trabajos en Cisjordania, ¿no? Entonces, bueno, yo también lo he visto, por ejemplo, en el caso de los estibadores. Cuando llegaban los barcos de la muerte a los puertos españoles antes, los estibadores estuvieron muy activos ahí, los sindicatos estuvieron ahí. Ahora también, cuando han llegado los barcos cargados de combustible, municiones o armas que sabíamos que iba a parar Israel, se ha movilizado también en algunos puertos del Levante Mediterráneo, pues para o bien intentar organizar a la gente para impedirlo, o bien por lo menos facilitar información para que esa información saliera fuera, se hiciera pública y se fuera trabajando la ley esta, por ejemplo, del embargo de armas, que incluyera el tránsito de esas armas y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desde el sindicalismo se puede hacer muchas más cosas, ¿eh? No solamente la huelga, sino todo esto. La concienciación o la extensión, ¿no?, del BDS y del tema del boicot también, ¿no? Por ejemplo, yo creo que es una labor importante, que todos podemos contribuir y que desde luego los trabajadores y las trabajadoras están en primera línea ahí. Sí, lo digo yo. Es que ahora, bueno, ahora el Estado de Israel está haciendo, bueno, está pidiendo al gobierno palestino que cambie los libros y lo eliminan las mapas, lo que no enseñan en las escuelas, que quieren nos pone ahí como no existe Palestina y somos lo que van a elegir ellos, lo que tenemos que leer en los libros en Palestina. Y también en Estados Unidos ahora quieren cambiar todos los libros que se pone ahí como Palestina o un Estado Palestina o la historia palestina, lo quieren cambiar y quitar ese nombre. Están ahora trabajando para eliminar la historia palestina total. Así nosotros de otro lado tenemos que seguir hablando sobre Palestina y la historia, el retorno, y todos los palestinos tienen derecho a estar en su tierra, en su casa, con su familia. Y eso no es solo, todos tenemos historias ahí y por eso tenemos que seguir luchando. Gracias. Yo quería preguntaros un poco, porque quizá el efecto a nivel internacional que ha tenido la Global Sumo Flotilla, pero eso lleva tiempo con la Brigada por Palestina, que incluso ha habido muertos porque Israel atacó. ¿Cómo está ahora la situación, dado los 2 años de asedio bélico? Porque ha sido un asedio bélico en toda regla. ¿Cómo está ese movimiento articulado? ¿Cómo se puede apoyar a los voluntarios que están allí? ¿Cómo se puede apoyar a las organizaciones como vosotros u otras? Tanto a título individual como a tipo de organizaciones sindicales, asociativas, en fin. En estos últimos 2 años ha sido muy complicado. El trabajo de las brigadas, de organizaciones como UNADICUM y otras que han estado también intentando apoyar a la población palestina, desde ayudándoles en la recogida de las cosechas de aceituna para tratar de hacerlo delante de las colonias y evitar que los colonos les atacaran, como en otro tipo de acciones, ¿no? Pero es que estos 2 años la respuesta israelí y la represión ha sido tan brutal que, bueno, pues es que la población en Cisjordania también ha sufrido una violencia enorme. En estos 2 años han muerto más de 1.000 personas en Cisjordania, ¿vale? Que se dice pronto. Cuando iba a decir lo normal, es que solo murieran 100. ¿Vale? O sea, Claro, es que lo que se nos olvida es que antes de 2023 la violencia en Palestina era cotidiana y 100 personas morían al año. Bueno, morían. La asesinaba Israel. Eso significa que cada semana morían 2 o 3 personas. Esa es la violencia colonial. Entonces, las personas palestinas eso lo saben y por eso protestan y por eso resisten. Desde aquí, 3, 4 muertos a la semana, pues no se notan. Se notan más cuando ya son cientos, ¿no? Vale. El caso es que esa mayor predisposición de Israel a reprimir con mayor violencia y demás ha desactivado un poco ese movimiento de solidaridad y sobre todo esas acciones directas en Palestina por parte de extranjeros, incluso por parte de esas minorías israelíes que también los acompañaban, ¿no? Yo creo que ahora, después del alto el fuego, esa situación se va un poco a relajar y se va a permitir la entrada de más internacionales en Cisjordania. La presión internacional yo creo que va a facilitar eso y de nuevo se va a poder reactivar. Entonces yo animo a que se apoyen pues, a grupos como el International Solidarity Movement, ISM, o UNADICUM aquí en España u otras que se han encargado de apoyar ese trabajo desde hace mucho tiempo, ¿no? La flotilla también ha sido otro intento de lo mismo, ¿no? Y que llevan pues, más de 15 intentos de romper el bloqueo. Al principio le funcionó en un par de ocasiones y hay algún barco que llegó a las costas kazatíes, pero luego a partir de un momento Israel se puso súper estricto y como decías, ¿no? Llegó a matar a personas turcas y todo en el asalto del Mavi Marmara, ¿no? Ajá. Entonces, eso va a volver otra vez a reactivarse. Igual que van a poder volver a entrar personas extranjeras en Gaza y podremos ver a periodistas extranjeros allí que van a documentar lo que está ocurriendo allí. Y entonces a lo mejor esa parte del mundo que no cree a los periodistas palestinos que retransmiten desde Gaza, pues ahora tendrán la oportunidad de verlo también en con sus propios periodistas, ¿no? Lo triste, y no me has preguntado por esto, pero ya que hablo del periodismo lo voy a decir. Lo triste es seguir viendo... Sí. Y yo creo que es importante también, a nivel de comunicación, que el trabajo de turistas, de gente que trabaje en organizaciones sociales que vayan allí, de activistas, de todo el mundo, la documentación y la comunicación de lo que está ocurriendo allí. Porque si echáis un vistazo a la cobertura del país o del mundo, que tienen noticias todos los días de lo que está ocurriendo allí, en muchos casos el periodista no pregunta a fuentes palestinas. El relato palestino no está en esas noticias, sobre todo en el mundo, ¿no? Tienen un corresponsal, Saleh Mergui, que está allí desde hace muchos años y que él presenta la posición israelí. Y cuando entrevista a gente, pues entrevista a los rehenes israelíes, entrevista a los militares, a los políticos israelíes. Pero no se le ocurre dar la versión de los presos palestinos, de las familias de los presos palestinos y demás, que están siendo también ahora intercambiados, ¿no? Entonces, esa práctica sigue siendo ejercida de manera descarada por nuestros medios de comunicación. Y hay gente que esa es la realidad que le llega, ¿no? Entonces yo creo que también otra parte importante es visibilizar todo lo que está ocurriendo, darle voz a esas personas palestinas, o bien reproducir sus contenidos, o bien, si se tiene la posibilidad de acceder allí, pues documentar y luego compartirlo, ¿no? Yo hice el ejercicio hace muchos años, en 2014, yo estaba viviendo en Palestina, en Nablus, y invité a mis padres que visitaran esto. Mis padres son personas, ahora mismo tienen casi 80 años, y son personas que durante la transición española pues eran de los gente del PSOE. Guerra a muerte, ¿no? Alfonso Guerra a muerte. Y luego se fueron desencantando con eso e hicieron la transición hacia el mundo conservador. ¿Vale? También se convirtieron en clase media y eso también ayudó ahí. Mis padres tienen acceso a ese tipo de medios de comunicación. Cuando vinieron a Palestina, pues conocieron lo que era Palestina y conocieron la parte israelí con palestinos en Israel, palestinos en Cisjordania, palestinos en la zona esta de Hebrón. Y cuando vinieron de allí, mis padres venían súper activos políticamente a favor de Palestina. Y hoy día, 10 años después, viendo toda esta información, son los primeros que le están diciendo a su entorno, a sus amigos, oye, mira, es que esto que está pasando es por esto, por aquello. Es que no hay derecho a que la población palestina les pase. Entonces, el ir allí, verlo, y luego contarlo es también muy, muy importante. Si quieres. Sí, no, hablamos de los, el foco a los rehenes israelí. Después de sacar todo, ahora están amenazando a Gaza a sacar a todos los cuervos, los que están abajo de... ¿Cómo se dice? Escombro. Escombro, sí. Los israelíes. Y por eso ya le han cerrado otra vez la, la frontera, no puede entrar la ayuda humanitaria. Porque dicen que Hamas no, no saca los cuervos, pero Hamas no puede sacarla porque no tienen... máquinas, y pero no hablan a los cuervos, también los palestinos, no solo de Gaza, no, en lo que llevan en el cárcel en Israel. Hay más de 700 cuervos arrestados con juez. Hay cuervos palestinos, lo han llevado al cuervo, lo ponen con el juez y el juez lo pone en... En un almacén. ¿Cómo? En un almacén, ¿o lo sí, guardarán? Sí, de, no, no, el juez lo pone como 3.000 años. Ah. Y... Sí, y lo ponen en nevera para que quede ahí 3.000 años. Y ahí hay 700 cuervos, ahí las neveras. Y nadie habla de eso. Eso enfocan a 20 cuervos ahí para matar 2 millones de personas. Y bueno, ahora en los intercambios también se ha dado la sorpresa, no estaba contemplado en los acuerdos, pero Israel, entre las personas que ha liberado, ha decidido que algunas personas no tenían el derecho de volver a ver a sus familias y los han mandado fuera de Palestina. Es decir, los han liberado, pero en vez de que retornen a Gaza o a Cisjordania, les han exigido que se vayan deportados fuera del territorio a otros lugares. Entonces, eso es un crimen, porque esa gente tiene el derecho de volver con sus familias y demás. Pero no solo eso, antes lo hablaba con Bajar. Es que en los puntos del acuerdo este que ha negociado Trump, se contempla que Hamas no solamente se desarme, sino que una vez que las personas de Hamas entreguen su arma, que luego, además de entregar las armas, entregan su cuerpo y los sacan de Gaza. Es decir, cada persona de Hamas que entregue su arma va a verse forzada a tener que dejar a su familia e irse a Egipto o a Túnez o a Argelia, donde lo manden. Es una cosa totalmente surrealista, ¿no? Y claro, ¿de verdad se piensan que la gente de esos grupos políticos van a aceptar no solamente la entrega de las armas, sino también el renunciar a su familia? Es muy complicado de creer, ¿no? Yo creo que si hubiese una elección ahora en Palestina, ganaría Hamas. No sé, falta desde luego. Mira, de Hamas. No, es, para mí es resistente. Yo creo que hay muchos. Pero Loles, hay un problema. Y antes lo hablábamos también con Bajar. La sociedad palestina está muy dividida. Porque no es lo mismo el futuro político en los próximos 5, 10 años o 100 que imaginan las personas de Gaza, cuya cuestión más inmediata es que les dejen de matar ahora mismo, que la gente que vive en Cisjordania, que no tiene el problema de esa violencia tan drástica, o las personas palestinas que viven dentro del Estado de Israel, que imaginan otro futuro político, o las personas refugiadas, o las personas de la diáspora palestina. Entonces, dependiendo de dónde estés, te imaginas el futuro y tus reivindicaciones son diferentes. Y eso no es culpa de las personas palestinas y sus dos movimientos políticos. Eso es culpa del poder colonial que los ha ido dividiendo hasta crear esas situaciones, ¿no? Entonces, yo no tengo tan claro que jamás ganas esas elecciones. Habría que verlo. No lo sé. Ahora mismo la situación está bastante complicada, ¿no? Y los sondeos que tenemos tampoco son ahora mismo muy indicativos. Habrá que esperar unos meses hasta que se puedan hacer algunas encuestas de opinión y demás para ir viendo a lo mejor y que nos den alguna pista. No sé yo si a lo mejor Baja piensas de otra manera. No. Claro, ¿cuál es el siguiente paso entonces? Ya, a ver. Espera, deja que te dé el micro. No, se abre porque pasa. El acuerdo lo ha incumplido. Sí, es para que te grabe. Ah, no. El acuerdo no lo han cumplido, Diego. Si lo han incumplido ya, porque sabemos que Israel miente, no ha cumplido nunca nada, ¿cuál es el siguiente paso según tú? A ver. Aquí movilizaciones nosotros, pero allí qué. Vale. Estamos bombardeando Gaza ayer, antes de ayer, entonces no entiendo yo qué va a pasar después. A ver, y eso. A ver, el problema que tenemos sobre la mesa es que la solución que está ahora mismo y que es la compartida por la mayor parte de los países en la comunidad internacional es esta solución de los dos estados. Entonces, tanto el plan de Trump como las, por ejemplo, la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, esa resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas vino a poner sobre la mesa y a defender un acuerdo, una declaración que habían hecho Francia, Arabia Saudí y otros países, donde apostaban como manera de resolver la cuestión palestina y de alcanzar la paz, la solución de los dos estados, la solución de creación de dos estados democráticos, bla, bla, bla, la paz liberal, ¿no? Trump viene a plantear el alto el fuego con la misma idea. El problema es que eso ya sabemos que ha fracasado. O sea, porque eso se lleva intentando desde hace 30 años con Oslo y eso no ha funcionado. Solo ha funcionado para perpetuar el colonialismo y las violencias israelíes sobre la población palestina. Pero la comunidad internacional le sigue apostando al mismo modelo. Y además, eso a lo mejor no sería malo si cuando se decide crear un Estado palestino y se defiende el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, se decide que todas las personas palestinas puedan opinar sobre su futuro. El problema es que la comunidad internacional no solamente les impone la solución de los dos estados y de creación de un estado palestino, que vale, sino que les dice cuáles son las fronteras de ese estado palestino y quién es la comunidad política que lo forma. Porque cuando Trump está hablando de apostar por la vía de creación de un estado palestino en Gaza y en Cisjordania, está pensando sobre todo, de inicio, y lo ha puesto por escrito ya, está diciendo que los de Hamas no pueden participar ahí. Hostia, perdone, que jamás ganó las últimas elecciones legislativas. Estás diciendo que eso ya no vale, no cuenta. Entonces, ¿Estados Unidos o la Unión Europea van a decidir quiénes son los partidos políticos que pueden participar en las elecciones? Eso no es respetar el derecho de autodeterminación del pueblo palestino. No estáis respetando eso. La segunda cuestión, las fronteras. ¿Ese Estado palestino que se tiene que crear sobre los territorios del 67, Cisjordania, Franja de Gaza y Jerusalén Este? ¿O no? ¿Quién decide eso? ¿Y qué pasa con las personas palestinas que viven en Israel? Que son 2 millones de personas, que no son pocos. ¿O qué pasa con los 3 millones de personas refugiadas? ¿Esos son parte de la comunidad política palestina que debería estar dentro de ese Estado palestino o no? ¿Quién lo decide eso? ¿Si están dentro o fuera los palestinos o la comunidad internacional? Entonces el problema es que las soluciones de los dos estados, que podría ser válida, no incluye esas cuestiones. ¿Por qué? Porque es una imposición internacional. Es una imposición de la comunidad internacional. Resultado, la población palestina se va a resistir a esos modelos, como ha ocurrido en otros lugares del mundo. Esos intentos de imponer la paz liberal en el mundo se encuentran con resistencias, fundamentalmente, ¿no? Y aquí lo tuvimos claro, en Palestina. Tanto Hamas, porque es la fuerza más visible, pero otros partidos políticos, intelectuales como Edward Said, cuando estaba en marcha el proceso de Oslo, lo tenían muy claro. Esto no va a evitar la colonización de Palestina, no la va a terminar. Nos están engañando. No se equivocaron. Y por eso Hamas gana las elecciones, porque es de los partidos políticos más vocales en contra de Oslo y en contra de ese modelo de construcción de paz, porque no era una paz para la población palestina. Y los crímenes israelíes se continuaban. Eso es lo que criminaliza la comunidad internacional. Criminaliza la oposición a ese modelo de construcción de paz y a Oslo. Cuando Hamas gana las elecciones, a Hamas se la criminaliza. Israel jugó sus cartas muy hábilmente, aprovechó el 11S, la islamofobia y demás, etiquetó a Hamas como una organización islamista. Estamos hablando del año 2006, cuando gana las elecciones. Estábamos hablando de la invasión de Irak, habían sido las Torres Gemelas, ahora teníamos el Daesh en Irak y en Siria. Israel aprovecha la coyuntura, etiqueta a Hamas como un grupo islamista radical, terrorista, no sé qué, y la comunidad internacional lo compra. Y lo compran porque Hamas les supone un problema para el modo en el que había elegido la comunidad internacional para resolver la cuestión palestina. A partir de ahí, jamás se excluye, Gaza bloqueada 18 años, y el resultado de todo eso es lo que tenemos ahora en el año 2023. Para parar el genocidio, la comunidad internacional sigue defendiendo la idea de los dos estados, incluso nuestro gobierno, ¿no? Las soluciones que se han propuesto, y ha sido votado por más de 140 países. Solamente ha habido 10 países que se han opuesto a esta solución. Estados Unidos, Israel, Argentina, creo que Paraguay y algunas islas por ahí del Pacífico. Y en Europa creo que ha sido Hungría y alguien más. Es decir, solamente esos 10 países se oponen a la solución de los dos estados. El resto de la comunidad lo que ve es eso. Ahora, vámonos a Palestina. Antes de octubre de 2023, pensando por ejemplo en las últimas encuestas de opinión en Gaza y en Cisjordania a población palestina de finales de 2022, en diciembre, solamente el 37% de la población apoya la solución de los dos estados. El 60% está en contra. No es lo que la población de Gaza y de Cisjordania quieren. Por lo tanto, va a ser complicado que ese modelo salga adelante, ¿no? Es complicado. También es complicado que desde la propia sociedad palestina se proponga un único camino, por lo que os he dicho antes de cómo está dividido ahora mismo. Entonces, ahora mismo la situación es muy, muy complicada. Bueno, yo sí estoy de acuerdo en que el factor económico, donde los sindicatos, los trabajadores, creo que son clave, es fundamental para acabar con el apartheid que existe en Israel, que yo creo que es lo esencial de lo que allí está pasando. Es muy parecido, bueno, en el caso israelí creo que los extremos de violencia son aún mayores, pero hay mucho parecido con el apartheid de Sudáfrica, ¿no? También en la forma de combatirlo, yo creo que es bastante, incluso más eficaz que en el caso de Sudáfrica, porque al final Sudáfrica era un país grande, con sus riquezas enormes. Israel no deja de ser un país del Mediterráneo, no muy grande, con unos recursos agrícolas que hay que tener en consideración, seguramente también tendrá otros recursos, pero no mucho más que a lo mejor Murcia, ¿no? Murcia igual tiene más. La cuestión está que es un país cuya economía, que es de las principales del mundo, se debe a otros países. Principalmente. De modo que es un país que esa dependencia económica también lo puede hacer muy débil, porque a nivel político tiene ese apoyo, también a nivel empresarial, pero luego ya sabemos que a nivel de la población, incluso hoy en día de muchos gobiernos, ya no tiene ese apoyo. Entonces, Sudáfrica, yo me acuerdo que cuando cayó el apartheid, estaba en contexto de aislamiento total y absoluto. Muchas personas famosas en contra, el deporte, la FIFA misma estaba en contra, pero también las otras federaciones deportivas. Y eso había un impacto porque ese poder blando que tiene el deporte y también los famosos, la televisión, ayuda a ese aislamiento. Y un país como Israel, Sudáfrica no pudo, con lo que es Sudáfrica, que es un país a nivel de recursos y economía muy potente. Israel no puede. Todo esto que te he comentado es porque creo que Israel va a intentar recurrir mucho a la falta de transparencia o a una transparencia fingida. Y antes lo hemos comentado, en el tema de los puertos, o sea, si se pregunta la inteligencia artificial del chat, te va a decir que España tiene un embargo de armas contra Israel y que desde hace dos o tres años no le hemos dado ni una balita. Pero claro, uno se puede pensar de que las relaciones bilaterales entre países, hay muchos pactos, hay mucho rifirrafe, ¿no? Entonces, yo creo que es posible perfectamente que aunque el gobierno de español esté en contra de lo que está haciendo Israel, luego puede llegar a un pacto en que se vea beneficioso y pueda romper el embargo de una forma elegante, pero no públicamente. Es decir, vamos a hacerlo de una forma bilateral, todo el mundo tiene que guardar secreto, en la prensa todo el mundo fingimos esto, y que haya un secreto tanto en la fábrica como en los puertos, ¿no? Y en los barcos. Y yo creo que si existe alguna forma de intentar descubrir esas posibles maniobras que yo creo que son previsibles, que se pueden dar. A ver, se puede dar, pero... Lo digo por la franca del FARC, que en teoría no ha dado nada, ¿sabes? Nosotros, a ver, nosotros aquí hemos investigado eso y nosotros no podemos demostrar que desde el FARC haya salido munición para Israel. No tenemos pruebas de eso. Sabemos que ha habido barcos que traían municiones o material para fabricar municiones o armas desde Asia que han parado en puertos españoles para desembarcar cosas que venían al FARC. Eso sí lo sabemos. Pero no tenemos constancia ni pruebas de que munición producida en el FARC haya acabado en puertos israelíes. Y lo hemos estado investigando y no sabemos nada. Sabemos que ha coincidido un aumento de producción. Y esos eran los indicios que teníamos. En la fábrica, a partir de septiembre-octubre de 2023. Pero lo que nosotros hemos investigado y lo que hemos encontrado es que esa producción iba destinada a Ucrania y coincide con el aumento del presupuesto militar en la Unión Europea y los trasvases de armas hacia Ucrania de los gobiernos europeos. Entonces, la sospecha nuestra es esa. Ahora, lo que los trabajadores en los puertos nos han permitido ha sido identificar cuando venían barcos que se negaba que tuvieran armas para Israel y, por ejemplo, trabajadores en puertos de la India nos han dicho, oye, este cargamento con estos datos tal tal, ahí van herramientas o combustible que va dirigido a los aviones militares israelíes y eso va para Haifa. Y cuando han llegado al puerto de Cartagena se les ha estado esperando. Se ha presentado una denuncia en el puerto que queremos que se inspeccione esto porque lleva armas y el barco entró en el puerto, digamos entró en la parte exterior del puerto, estuvo allí 5 horas y se fue sin desembarcar nada. Siguió su ruta y a la vuelta desembarcó armas o municiones o herramientas para la fábrica del FARC que traía. Probablemente llevaba armas para Israel, pero no llegó a tocar el puerto español. No llegó a parar porque se estaba esperando a que tocara para investigarlo. A eso han ayudado los trabajadores en los puertos y los estibadores y demás, ¿no? Se puede hacer. El gobierno no necesita hacerlo de manera secreta el tema de esas relaciones con Israel o el embargo no evita, digamos, la ley que ahora mismo se aprueba o se ha presentado como proyecto real decreto ley, ¿no? Que se va a tramitar por el Parlamento y que va a permitir que se le incorporen enmiendas. Esa ley tiene muchos agujeros para permitir de manera abierta que el Estado de España pueda seguir, el Reino de España, pueda seguir comerciando militarmente con Israel por diferentes vías. Lo que se va a intentar en el Congreso ahora es proponer enmiendas para ir tapando esos agujeros que todavía quedan ahí en esa ley y convertirlo en un embargo integral, ¿no? A partir de entonces, el gobierno, como tú dices, podría hacerlo, pero tenemos mecanismos para encontrar ya esa información. De hecho, todos los datos que se han encontrado del comercio de armas que supuestamente negaba el gobierno de España y que los investigadores del centro de LAS han documentado perfectamente, lo han hecho incluso aunque el gobierno quería mantenerlo oculto. O sea que ya tenemos herramientas para poder acceder a ese tipo de información y hay gente en muchos lugares que la puede facilitar. Sobre todo porque a lo mejor aquí esa información es secreta. Pero cuando llega a otros lugares y se descarga, esa información es pública allí. Con lo cual se puede investigar en los puertos de destino, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es seguir manteniendo la presión para que esa ley de embargo sea integral, sea completa y se convierta en un modelo que se pueda replicar en otros lugares. Que lo importante de esta ley es eso, que es la primera que se está haciendo por impulso popular y destinada a aislar a Israel militarmente. La primera. Cuando se pone en un lugar, sabemos que ya los siguientes tienen menos temor a lanzarse, ya tienen un ejemplo de cómo pueden continuar, cómo pueden hacer. Así que veremos el resultado que tiene. Bueno, pues, Patricio, os abierto tu tierra. Claro. Bueno, no. Bueno, vamos a dar mostrado del lazo, ¿no? Ya se ha hecho un poco tarde. Está teniendo la fila perfecta. Son las 8 tarde. Bueno, va a ser el buen momento, creo yo. Nada, muchísimas gracias a todas y todos por venir al acto de hoy. La jornada sigue, que esta semana es la fuerte. Mañana hay otro acto por el tema de las empresas de Desocupa. Y luego hay un barril el domingo, un preocupar, en que, bueno, vamos a tener que dar un poco de dinero pues, para pagar, no es el caso de BDS Granada, pero otros ponentes han venido de afuera, hay que pagarle los viajes, vale, ya se lo han pagado, pero bueno, han puesto unos gastos en sindicato, también los carteles de gatitas que tenemos gastos y... Hay que reponer. Hay que reponer un poquito. Vale, nada, muchísimas gracias a todos. A vosotros. Hasta aquí la radio coctelera de esta semana, la charla titulada Cómo detener el genocidio en Gaza, que corrió a cargo de BDS Granada en el marco del Octubre Rojinegro organizado por CNT AIT Granada. Esperamos que te haya resultado interesante. Nos volveremos a encontrar la semana que viene con un nuevo audio. Te recordamos que puedes mandarnos charlas para que emitamos en este espacio escribiendo al email programacion@radioalmaina.org o proponernos ponencias o eventos para que los grabemos. Si crees en el trabajo que hacemos y en los medios libres y autogestionados, no dudes en contactarnos, participar en nuestras asambleas o apoyarnos económicamente, porque los medios libres necesitan de tu apoyo para mantenerse. خاطب الفتى الغزي.